Lección 15A, la paternidad de Dios, o sea, conocer a Dios como Padre es vital en este proceso. Dios se manifiesta, se ha manifestado a lo largo de la historia con muchas, de muchas maneras, como creador, como todopoderoso, como omnipresente, que está en todas partes, como que todo lo sabe, que es perfecto, que es juez, que es justo, que es misericordioso, es bueno, bondadoso, etc. Pero la revelación más importante que quiso mostrarle a la humanidad fue la de un Padre perfecto y amoroso. Y esa fue una parte importante del ministerio de Jesús, mostrar a Dios como realmente es, un Padre que nos ama incondicionalmente. Él fue el que introdujo en el término arameo Abba, Abba Padre, con el cual estaba, cambió la forma religiosa de que ellos se acercaban a Dios. Ellos se acercaban con un ritualismo tremendo, como un Dios lejano, oh excelentísimo Señor. Y no quiero decir que no haya que tener respeto y honra por la presencia de Dios y el acercamiento, pero si usted se acerca así viéndose es como un esclavo, como un líder, como alguien ajeno a la familia, no hay una intimidad. Y Jesús rompió ese molde orando diciendo papito Dios, Abba Padre, papá, papi, papi. Esa es la principal palabra que dicen los niños hebreos cuando están empezando a hablar, Abba. Fue una palabra en arameo para indicar Abba, mi papito, mi papá. Cambió el concepto. ¿Por qué es que se nos dificulta aceptar a Dios como Padre? La principal causa es porque nuestros padres terrenales nos hirieron. La herida que usted haya tenido con su papá la va a reflejar con Dios. Si usted tuvo un papá ausente, usted va a creer por allá en el fondo en su corazón, usted va a creer que Dios es ausente. Si usted tuvo un papá castigador, usted va a creer que Dios está interesado solo en castigarlos. Por eso tan importante es sanar. Si usted tiene un bloqueo con Dios por una figura paterna, por el daño que le causaron papá y mamá, especialmente papá, debe procesar la raíz, perdonar, sanar, para que eso no le bloquee en ver a Dios como Padre. Hoy más que nunca la estadística confirma la degradación que vemos en los jóvenes. Han hecho estudios de que de personas, jovencitos en sicariato, en delincuencia, en drogas, en prostitución, en satanismo, y el factor que predomina es ausencia paterna. La figura paterna y materna ambas son importantes, pero los estudios demuestran y Dios lo hizo así, Dios lo puso. El padre aporta el 70% de la identidad del niño y el resto es la madre. Entonces es tremendo. Ahora nos preguntamos, ahorita entendemos por qué hay lo que hay en nuestra juventud actualmente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes que están en perversiones, en tribus urbanas, en alcoholismo, en drogas, y siempre ha sido ausencia paterna. Obviamente algunos también fue por la materna, o la herida principal fue materna, pero la paterna es la que más daña. Otros les ha pasado esto porque aunque tenían el papá aquí visible, nunca los afirmó, o sea, tuvo muchos faltantes. Ah, tuvo un papá proveedor que nunca les faltó con la comida y todo, pero es que ser papá no es solamente ser proveedor, no los amó, no los afirmó, no los miró a los ojos, no los abrazó, no se comunicó con ellos, no jugó con ellos. Entonces, y otros literalmente los abandonaron. Algunos experimentaron este abandono incluso porque el papá con buena intención se fue del país y es que a buscar un mejor futuro. Le quiero decir, padre, usted que me está escuchando y viendo acá, la bendición no la determina el lugar. Usted se podrá ir para el país más próspero, y sin Dios, ese país empieza incluso a caer en ruina, o la circunstancia alrededor a fallar, para que usted se dé cuenta que usted depende de Dios. Y caso contrario, usted se va con Dios para cualquier país que esté en crisis y Dios lo va a bendecir. Y le podría dar muchos ejemplos específicos de las faltas paternas, pero lo que importa aquí es la herida paterna nos hace proyectar unas reacciones inconscientes hacia Dios. Entonces, la manera en que usted haya visto a su papá terrenal, usted proyecta eso hacia Dios y eso es un bloqueo. Pero hay otros obstáculos para ver a Dios como padre: orgullo, falsificaciones de afecto, como la pornografía, las drogas, dolor profundo escondido, falta de perdón, conflictos sin resolver, vergüenza, enjuiciamiento, esfuerzo agresivo, o sea, mucho activismo, incluso en el ministerio. ¿Cómo conoce uno a Dios como Padre? La respuesta está en conocer a Jesús. Juan 14, 8 al 10, Colosenses 1, 15, Hebreos 1, 4 nos dice que Él es la expresión máxima, Él es la representación física acá que Dios envió para mostrarnos realmente cómo es Él. Seguro Dios también viendo cómo han distorsionado mi imagen, yo tengo que mandar algo tangible y visible. y que vean cómo soy yo, porque Jesús es la máxima representación de Él. Todo lo que usted ve en Jesús, eso es el Padre. Hay una historia en la Biblia que, aunque le han dado mucho énfasis, como mencioné anteriormente, es Lucas 15, 11 al 32, la historia del famoso hijo pródigo, pero yo quiero que usted ahora la enfoque diferente. Esto le va a ayudar a ministrar la paternidad de Dios en su vida de una manera muy especial, aunque hay muchos textos que hablan de la paternidad de Dios, pero esta historia, si usted la ve, enfóquese en el personaje del padre, el papá. Usted va a ver allí cómo Dios muestra un amor incondicional que nos dificulta entender y aceptar y recibir, porque nuestra cultura que nos ha inculcado desde muy niños, que valemos es por lo que hacemos y no por lo que somos. Entonces quiero que analicemos un poco esa historia. Entonces el padre, cuando el hijo le pidió la herencia, en últimas el hijo le estaba diciendo: yo quiero que te mueras, papá, quiero que me des mi herencia. Y eso demandaba que fueran apedreados los hijos por esa rebelión y semejante deshonra. El papá se quedó callado. Otro hubiera dicho: ¿cómo? Lo castigo, etcétera. O lo hubiera obligado, etcétera, con agresividad, pero él se quería ir. Entonces, el papá incondicionalmente le dio la herencia y lo dejó ir. Desde hace muchos años, a la fecha, muchos cristianos empezaron a hacer lo mismo como este hijo pródigo. Yo en algún momento lo empecé a hacer, gracias a Dios. Fui sensible a la voz de él para parar y detenerme. Empezaron a demandar la herencia, lo que Dios les podía dar. Señor, dame milagros, dame la unción, dame el reconocimiento internacional. Pero no buscaron intimidad, solo había interés por sus torres de Babel, los ministerios. A mí me pasó eso. Hubo un momento en mi vida donde empecé a levantar una torre de Babel inmensa con el ministerio de restauración. Y iba para arriba, que me las pelaba. No, ese muchacho prometía volverse uno como los famosos de ahora que vemos. Yo iba para allá, tenía mucha facilidad, muchas capacidades, pero le doy gracias a Dios que me paró en seco cuando permitió la caída con la adicción sexual, para demostrarme que iba mal, que yo estaba subiendo como una palma, pero iba a caer como un coco si seguía así. Entonces yo entré en fe manipuladora, una fe que quiere demandar, exigirle a Dios, y empieza uno a compararse. Yo ya me comparaba con los que vemos ahora famosos en televisión a nivel cristiano, y yo ya veía que mi nombre iba a resultar así en campañas y todo grande, más grande que el de Jesús. Y empecé a construir mi torre de Babel, y Dios vino y me dijo: Haider, muchos han levantado ministerios por orgullo, por rebelión, porque han salido heridos de congregaciones y no han solucionado sus problemas, sus conflictos internos que traen desde niños, y han levantado sus torres de Babel, y creen que porque ven unción, que esa es mi total aprobación, y están equivocados, porque Mateo 7, 21 al 23 dice: porque en aquel día me dirán: Señor, Señor, y yo les, en tu nombre no hicimos estos milagros, no hablamos profecía, y no echamos fuera demonios, y yo les diré: apártense de mí, malditos hacedores de maldad, porque nunca los conocí, porque ustedes nunca buscaron la intimidad, ustedes me buscaron era por su reconocimiento, su fama, por hacer milagros, por hacer cosas, por hacer show y por hacer otras cosas. Y entonces Dios me confrontó y me preguntó: Haider, ¿qué quieres? ¿Quieres seguir con esta torre? Porque vas a tener mucho éxito, pero vas a perder mi intimidad. ¿O quieres parar ahora, dejarte tratar esa adicción de raíz y tener intimidad conmigo y aprender a caminar como un hijo en honra? Yo escogí la segunda. Fue dolorosa, pero valió la pena. Entonces, si mi relación se basa en lo que puedo recibir, ¿eso qué demuestra? Inmadurez. O sea, cuando lo quiero hacer a mi manera, en independencia, también es lo mismo. Y si esa actitud continúa por mucho tiempo, ¿sabe qué pasa? Termina llevándome a una tierra lejana, o sea, alejándome de la cobertura de Dios. A mí me terminó llevando a la pornografía. Y esta actitud trae también otras cosas malas, Santiago 3, 16 y 4 al 3. Una de las principales es ese pecado sexual, porque al añorar más lo que Dios puede darnos, empezamos a querer cumplir nuestros propios deseos egoístas en vez de disfrutar la intimidad con Dios. Y al no tener intimidad con Dios, se crea un vacío en nosotros y empezamos a buscar consuelo o identidad en las falsificaciones del afecto, poder, posesiones, fama, posiciones, personas, lugares, activismos o pasiones de la carne como pornografía, adicciones, compulsiones, etc. Y una persona, ¿por qué se hace adicta a la pornografía? Porque en el fondo está necesitando una caricia afectiva. Está necesitando el abrazo de un papá, especialmente los hombres. ¿Por qué? Porque a la mayoría nos enseñaron que las caricias eran solo para las niñas y aprendimos a convertir todo acercamiento en algo sexual. Lo mismo ocurre con aquellos que están buscando el abrazo paterno en las drogas, el alcohol, los tatuajes, las perforaciones. Lo hacen porque su piel tiene hambre de caricias paternas. Y este ciclo solo se detiene cuando reconocemos que tenemos una necesidad no suplida, una falta de amor e intimidad que solamente el abrazo del Padre puede satisfacer. Y eso nos lleva, en la historia del hijo pródigo, nos lleva a la cochera, versículos 15 y 16. El joven que le pidió esa herencia, ¿dónde terminó? Se gastó todo, lo usó mal, y dice que le faltó y terminó comiendo aguamasa con los cerdos, anhelando esa comida. Entonces, ¿qué pasa? Las desilusiones del diario vivir, como no tengo intimidad con Dios como papá, y me veo como un siervo, como un esclavo, y he descubierto algo: congregación que ve a Dios como jefe es congregación que se maneja como una empresa, y por lo tanto van a recibir recompensa de empresa, pero congregación que ve a Dios como el papá va a recibir recompensa de hijos y van a caminar en honra. Entonces, esas desilusiones que tiene uno a diario y las expectativas que no se cumplen pueden hacer que hasta el líder más líder y más comprometido pierda el sentido de amor e intimidad. Entonces se aleja del Padre poco a poco, del abrazo de Dios, y desciende directamente al lugar donde dijo que nunca iba a llegar. La cochera es el lugar de vergüenza y autocondenación, y solo se sale de ahí cuando uno va a los brazos del Padre. De igual forma, el amor sacrificial que requiere un matrimonio, por ejemplo, puede fluir del amor que viene del abrazo del Padre. Si usted quiere estar bien en su hogar, tiene que estar bien con el abrazo del Padre. Si usted no tiene intimidad con Dios como papá, no va a aprender a darle ese amor que reciba en esa intimidad, no va a aprender a dárselo a su esposa y a sus hijos y después a los que Dios envíe. Hay que recibir primero ese amor abundantemente para poder darlo después. Hasta que lleguemos a valorar la intimidad y el amor más que aquello que Dios puede dar o hacer por nosotros, tendremos siempre un vacío en el corazón. Si usted está pendiente por recibir nada más, recibir lo que Dios me puede dar, el milagro es que no me responde, pero usted se está perdiendo de la intimidad con Él. Si su intimidad se la pasa solo pida, o haciendo solo guerra y todo, qué triste, porque se está perdiendo de la intimidad y un amor poderoso que libera de muchas cosas. Las leyes de la naturaleza dicen lo siguiente: mire, que donde quiera que haya un roto, un vacío, un precipicio, algo tratará de llenarlo. Asimismo, si en nuestra vida tenemos un vacío consciente o inconscientemente, lo tratamos de llenar con pornografía, activismo o cualquier otra cosa, así sea algo bueno de la iglesia. Yo me volví adicto al ministerio por eso, porque descuidé la intimidad con Dios y no procesé mis raíces en intimidad con Él, y esas raíces las calmaba con activismo, y ese activismo involucró que yo era un todero, yo era pastor de jóvenes, director de alabanza, copastor de la congregación, era el que me encargaba del discipulado, era el que hacía visitas, el que hacía llamadas, todo. Eso es pecado, aparte de que es orgullo, autosuficiencia, es una independencia, haciendo cosas para Dios sin Dios, y me alejé de Él, y por eso Él tuvo que permitir que esa raíz de adicción reventara justo cuando más estaba siendo usado por Él, pero no tenía intimidad de hijo con papá. Entonces, donde hay un vacío, se llena de basura, lo que sea. La relación con Dios, ¿qué hace? La intimidad con Dios llena los vacíos verdaderamente, pero cuando está basada en el amor y la intimidad, no en labores y obras. Sin esto, no se puede tener intimidad genuina con nadie más. Si no hay intimidad genuina con Dios, si usted no se siente cómodo con Dios, ¿cómo va a sentirse cómodo con otras personas? Luego, que vemos en el versículo 17 y 19, el joven tuvo que volver en sí, recapacitar, arrepentirse. Para volver en sí, ¿qué es necesario? Para aterrizar, recordar el verdadero carácter del Padre en medio de la cochera. Cuando yo estaba allá en la cochera y acababa de pecar con pornografía y todo, ahí veía el amor de Él al lado, veía a Jesús persiguiéndome, diciéndome, ven, te abrazo, y yo negándome porque acababa de ensuciarme con aguamasa, con popó de la pornografía. Pero ahí es donde cuando te atreves, Él te convence con su mirada, que no te juzgue, que te quiere dar una oportunidad de nuevo, que te quiere abrazar y limpiar. ¿No haría usted lo mismo con su hijo si viene corriendo donde usted abrazarlo y se cae en un lodazal, usted no lo limpia o le cae encima a pegarle. La Biblia dice, si ustedes siendo padres malos quieren dar lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más yo, cuánto más su Padre Celestial? Y ahí era donde él me cogía y finalmente yo decidí y no quería dejarme abrazar porque nos condenamos, nos ponemos jueces sobre nosotros mismos, juzgamos nuestro pecado, pero cuando te atreves a ir a donde él, a ver el verdadero carácter de él, y me tiraba en los brazos de él a pesar de mi cochinada, wow, ese amor penetra directamente, rompe todas las barreras del alma, de la justificación y entra en tu espíritu y te empieza a sanar. Hay que también, para volver en sí, hay que cambiar la oración, ya no dame, dame, sino cámbiame, cámbiame, renuévame, Señor Jesús, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Hay que cambiar el egoísmo por quebrantamiento y humildad. Hay que recordar que no importa qué tan lejos hayamos llegado, nuestro Padre Dios nos ama y estará esperando por nosotros. Segunda de Timoteo 2:13 dice que si fuéramos infieles, aún siendo nosotros infieles, Él permanece siempre fiel. Y Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Y hay que tomar, ¿qué? Los pasos necesarios para ir a la casa de nuestro Padre. El joven se arrepintió, pero no se quedó solamente allá. A veces nos quedamos en una actitud pasiva. Recuerda, hay cosas que Dios no va a hacer por ti porque te tocan hacerlas a ti. Y entonces el joven tomó la decisión, hay que tomar, ¿qué me toca hacer? La responsabilidad por mis actos y mirar qué es lo que tengo que hacer para volver a la casa de intimidad con Dios. Y aquí vemos en los versículos 21 y 24 el corazón restaurador de Dios, ese verdadero papá. Dios no solo perdona, sino que corre a abrazarnos y besarnos. Y después de perdonado, ¿sabe qué es lo que no nos deja sentir su abrazo? Es nuestra propia vergüenza y culpa que no hemos soltado. Dios ya lo perdona, y he visto cantidad de personas, incluyéndome a mí, que hemos pedido perdón hasta 20 veces por un mismo pecado, viendo que Dios con la primera vez genuina que lo hagamos ya nos perdona, pero seguimos lidiando con nuestra culpa, nuestra vergüenza. ¿Y qué hace Dios? Dios restaura lo perdido, Dios te abraza y restaura lo perdido, te da identidad, posición como hijo, te da sanidad, sana tus heridas, y te da un anillo que es la autoridad y la herencia. Te da dignidad, que es el calzado que era solo para los hijos. Y te mata el becerro gordo, eso significa abundancia. Y te da gozo, te da fiesta, porque Él hizo fiesta, te da un gozo, una alegría. Entonces Dios te dice hoy, hijito, te amo, regresa a mí, yo vivo para quitar tu vergüenza, todo va a salir bien. Y tú y yo debemos responder lo siguiente, digamos esta oración, 1, 2, 3, querido Padre Celestial, gracias por tu amor, que sobrepasa todo entendimiento. Yo anhelo volver a tus brazos, confieso mi pecado. Por favor, perdóname por valorar más mi herencia y las cosas que pienso ganar por mí mismo que la relación íntima contigo. He tomado mi herencia y la he gastado para saciar mis propios apetitos. Te quité lo que tú estabas tan dispuesto a darme y no he sido fiel con ello. Me he bajado de tus brazos para perseguir mis propios intereses egoístas, pero ahora anhelo regresar a ti. Decido abandonar la cochera del pecado y la vergüenza. Déjame experimentar tu compasión. Corre hacia mí y dame la bienvenida como tu hijo en tu abrazo de amor. Restáurame en tu amor. Decido que seas mi padre y yo tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora lo quiero animar a que usted sea propia de las siguientes verdades para que pueda conocer a Dios como Padre. El fundamento para una correcta intimidad con Dios como Padre es darnos cuenta de que nada de lo que hagamos o digamos puede cambiar lo que Él piensa de nosotros. Óyelo bien, nada de lo que tú hagas o dejes de hacer, o lo que digas o dejes de decir, va a cambiar lo que Él piensa de ti. Jeremías 29:11, el Señor te dice hoy, escucha con tu espíritu, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el futuro que tú esperas. Qué lindo, ¿no? Otra verdad profunda. Nada de lo que hagamos puede hacer que Dios nos ame más. Y nada de lo que hagamos puede hacer que Dios nos ame menos. Es un amor incondicional. Ese amor nunca se basa en los méritos de quien lo recibe, sino en la naturaleza amorosa de quien lo da. Él lo da porque Él lo quiere dar, porque Él es amor. Eso hace parte de la naturaleza de Dios Padre, bendecir independientemente de nuestra actitud. Ahora, es preciso, en primer lugar, lo animo a que lea 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor, que describe el amor, pero cambie la palabra amor por Dios, porque en otro texto dice Dios es amor. Entonces, si Dios es amor y cambiamos esa palabra, mire cómo sonaría el texto, donde dice el amor es sufrido, entonces Dios es sufrido. El amor todo lo espera, Dios todo lo espera. El amor tiene paciencia, Dios tiene paciencia, pero debes de renovar tu mente con esas verdades y creer que es así. Cuando creemos y aceptamos el amor incondicional de Dios, vamos a ser capaces de correr a sus brazos libremente aunque hayamos pecado. Esto no es para alcahuetear el pecado, Dios no le alcahuetea el pecado a nadie. Pero es cuando estás en la lucha, he notado que hay una gran diferencia, está el que está jugando con el pecado y no se quiere arrepentir, pero están los que como yo tuvimos una lucha en un área no redimida, en un área que no se entregó al Señorío de Cristo y por falta de intimidad caíamos y caíamos y caíamos, pero que anhelamos ese amor profundo y la verdadera libertad. He notado que así acabamos de pecar y vamos a los brazos de Él, Él nos recibe, nos limpia, nos levanta, nos da una oportunidad y nos empuja a esa herencia. Y también cuando estamos en tiempos de estrés o desespero, de angustia, preocupación y dificultades, podemos ir fácilmente donde Él, en vez de ir a drogas, en vez de ir a buscar consuelo en otra cosa o actividades, en aguas podridas, en pornografía, cosas así. Su amor incondicional desplaza los temores a la intimidad. La Biblia lo dice, 1 Juan 4:18, en el temor no hay amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando estamos, eso echa en la intimidad, en el amor perfecto con Él, tus temores e inseguridades se van. Y ese miedo a la intimidad, incluso con otras personas. Yo descubrí que tenía miedo a la intimidad con mi esposa. Y recuerde que intimidad no es solo sexual. Yo tenía miedo a llorar delante de mi esposa. Tenía miedo a contarle mis luchas, mis frustraciones, mis fracasos, mis preocupaciones del futuro. Y en un matrimonio eso es vital para la intimidad. Si no encontramos perfecta paz y descanso en el amor incondicional del Padre, entonces quizás tenemos una falsa imagen de quién es Él. Si tú me dices, es que yo paso mucho tiempo con Dios, pero no recibo eso, piensa cómo ves a Dios, mira si hay bloqueos que tienes de tu Padre terrenal, porque tú tenías un papá y te acercabas a Él, pero si tu papá no te modeló bien a Dios, tú hoy estás proyectando ese papá en Dios. Tienes que ver a Dios como Él dice que es, aceptar a Dios como Él dice en la palabra que es Él. Taller número 28, entonces vamos a hacer esta oración para romper distorsiones del carácter de Dios, para romper esas imágenes que no nos dejan verlo como el verdadero papá de amor que Él muestra en la Biblia. 1, 2, 3. Padre Dios, vengo delante de ti hoy y humildemente te pido que me perdones por juzgarte erradamente, por permitir que las malas representaciones que he recibido de quién eres afecten mis percepciones acerca de ti. He permitido que el miedo y la religión, basada en el hacer, opaque mis pensamientos acerca de ti. He intentado complacerte y ganar tu aceptación a través de mis buenas obras. Creía que estabas enojado y desilusionado de mí porque no era lo suficientemente bueno para merecer tu amor. Mi enfoque ha estado en el hacer obras religiosas más que en la relación contigo. Por favor, ayúdame a ganar un nuevo entendimiento de tu amor incondicional por mí. Ahora traigo a la cruz todos aquellos que representaron mal tu carácter de padre amoroso. Decido perdonar a todo aquel, especialmente a mi papá, que me haya dado una falsa impresión de quién eres realmente. Ahora entiendo y acepto que no estás enojado, sino que anhelas un compañerismo profundo conmigo porque me amas mucho. Ayúdame a darme cuenta de esto completamente y de compartirlo con todo aquel que conozca. En el nombre de Jesús, amén. El taller es una lista de versículos donde muestran el amor que Dios tiene por ti. Y se llama la lista de mi Padre Dios me ama. Tú quieres renovar la mente en el área de la paternidad, te animo que como tarea, después de este seminario, empieces a leerla todas las mañanas o las noches o etcétera, todos los días, en voz audible, háblala a tu espíritu, dile a tu espíritu, escucha con tu espíritu, yo decido escuchar con mi espíritu esta verdad y léela de la siguiente manera. Te voy a leer unas cuantas de esta lista poderosísima y tiene el versículo ahí en el cual puedes ver que es verdad, que lo que Él dice en su palabra es verdad. Dice, mi Padre me ama con amor eterno y nunca he dejado de ser amado por Él, Jeremías 31:3. Mi padre me ama tanto que dio a su único hijo para morir por mí, para que yo pudiera conocer su amor. Juan 3:16. Mi padre me ama tanto que él quiere expresarme su amor y afecto. Juan 16:27. Mi padre me ama tanto que nada me puede separar de su amor, ni siquiera mis faltas. Romanos 8:38, 39. Y así sucesivamente te animo a que leas, profundices y medites en esa gran lista que hay allí, con sus versículos, y que medites cuánto te ama.